cansado ya de esperar. Creo que esperando se pasa la vida, se pasa la vida sin hacer más que esperar. Que se apague el sol, que llueva en rana, que no pase nada o a que te muera. Y es que hay que esperar si las cosas buenas las vas a buscar, las malas horas llegan. Y es que esperar es desesperar, así se me pasa la vida. Que llueva en rana, que no pase nada o a que te muera. Y es que hay que esperar si las cosas buenas las vas a buscar, las malas solas llegan. Y si hay que esperar es desesperar, y así se nos pasa la vida en